Hay un principiante cantor. Para ver si un profesor en algo le pone talla. Ahora llegado a la plaza hay un principiante cantor. Para ver si un profesor en algo le pone talla. Mi morena le baila un tango, mi morena baila un paseo, mi morena baila guara.